estamos transitando dentro de la particularidad que tiene esta temporada turística, este modo pandemia, en la cual debemos fortalecer y reforzar las cuestiones sanitarias. Y bueno, estamos con una ocupación dentro de todo razonable y tratando de que podamos la situación que no se nos desmadre, que lo podamos llegar a controlar. Gracias a esto, el trabajo que se ha realizado, bueno, nosotros no hemos tenido ningún pico, sino solamente hemos tenido casos, pero han sido muy muy particulares y muy en definitiva, diariamente hemos tenido entre 1, 2, 3 casos, 4 casos lo sumo. O sea que dentro de los parámetros fijados por el DNU estamos bien, teniendo en cuenta esos parámetros. Claro. Algo que responde a la continuidad de la pandemia, ¿no? Que en diferentes puntos del corredor de Sierras Chicas también, ¿no? Las localidades empezaron a notificar, pero digo, dentro de lo esperable o de lo controlable. Eduardo, recién vos destacabas, ¿no? Haciendo una referencia a uno de los objetivos principales del no acompañamiento de las medidas nacionales del gobierno provincial fue hacer más controles, tratar de alguna manera sostener la temporada turística sin evitar que nada se vaya de las manos. Vos recién hacías referencia a esto, digo, en Río Ceballos no hubo no hubo situación similar a como pasaron en otros puntos de la provincia de Córdoba, ¿no? Con esas imágenes donde había muchísima gente reunida, digo, ahí en Río Ceballos eso no se vio. No, en ese caso nosotros, dentro del plan de contingencia, se establecieron algunos programas, por ejemplo el de promotores urbanos, que son chicos que están capacitados, que recorren la ciudad, tratando de concientizar, de apelando a la responsabilidad de cada uno que tenemos como ciudadanos del cumplimiento de las normas de sanitarias establecidas. Y también hemos puesto acento en mayor control de la noche. Nosotros el fin de semana detectamos una fiesta clandestina donde había 50 adolescentes. Y bueno, siguiendo también con esa tarea que ahora tenemos que controlar, que la realización de estos eventos. Así que te vuelvo a decir, poniéndole todo el hincapié y toda la vigilancia y reforzando todos los controles y todas las cuestiones que tienen que ver con los sanitarios. Eduardo, ¿cómo dieron con esa fiesta clandestina, con esa reunión de muchas personas? Digo, ¿cómo llegó la información a ustedes? ¿Fue algún vecino, alguna vecina? ¿Ustedes venían haciendo un seguimiento? ¿Se enteraron de alguna manera en particular? Porque me imagino que es también todo un desafío para las autoridades llegar antes o en el momento antes de que esas situaciones se vayan de las manos. Sí, muchas de estas situaciones uno hace inteligencia a través de las redes sociales también que tiene el municipio y se va notificando, va tomando conocimiento. Pero también acá hay un trabajo en forma conjunta con la Fuerza de Seguridad, tanto Policía de la Provincia como Gendarmería, en donde trabajamos coordinadamente articulando bueno, un plan de acción que signifique diferentes alternativas que tenemos en cuanto al manejo de la noche. El sábado también nos tuvimos un control en acceso al dique con permanencia de policía en el paredón, que eran otros los lugares que nosotros habíamos sufrido una gran conglomeración de gente. Pero te vuelvo a decir, tenemos un plan, tenemos un programa a través de la Secretaría de Gobierno en donde se instrumenta y se va comunicando permanentemente entre policía y gendarmería el plan de contingencia para cada día. Esto también lo vamos analizando, lo vamos de alguna forma estudiando y bueno, lo ponemos en práctica también de forma conjunta. Eduardo, también otro de los temas que surge en la temporada turística y que en la previa había generado como no sé si una suerte de preocupación, pero que también se pensaba mucho en la posibilidad de que algún turista, ya sea dentro de la provincia de Córdoba o de otro punto del país, que llegue a algún punto turístico, en caso de dar positivo, tenía que ser trasladado, notificado, testeado y demás. Digo, ¿alguna situación de estas características tuvo lugar allí en Río Ceballos, donde algún turista haya presentado síntomas, que se haya tenido que aislar? Hasta el día de hoy no hemos tenido. Lo que sí, se le han informado a cada establecimiento de alojamiento que tenemos en la ciudad como es la forma de proceder. Uh-huh. El protocolo marca tres alternativas: una que se pueda estar aislado en el mismo establecimiento donde está alojado; otra es la que deba volver por el medio que ha venido; y aquellos que tienen algún impedimento porque tienen un boleto de avión, un boleto colectivo de ciertos días. No hemos tenido ningún reporte, pero te vuelvo a decir, cada establecimiento sabe, y seguramente si se nos da la circunstancia, que sea realidad, bueno, la manejaremos de acuerdo también a los criterios sanitarios del momento y también de las posibilidades que tengamos desde el municipio. Uh-huh. Eduardo, en cuestiones generales, digo, excepto esto que recién destacabas vos, de algunos eventos numerosos, fiestas y demás, en términos generales, la gente, tanto ya sea de la ciudad de Río Ceballos, comerciantes, del rubro hotelero, gastronómicos, turistas y demás, entienden, ¿no?, de la particularidad de esta temporada turística y acompañan los diferentes protocolos y todo lo relacionado a la pandemia. Sí, sí, con decirte, y tengo que esto resaltarlo, sí, nos acompañan comerciantes, gastronómicos, hoteleros en cuanto al cumplimiento. Y también es muy importante decirte que aquellos establecimientos gastronómicos que tienen espacios abiertos, donde la gente está en un lugar abierto, bueno, tienen muchísima concurrencia. O sea, en definitiva, lo que estamos diciendo es que proponemos que sea el consumo, que la gente se reúna en estos ambientes abiertos, al aire libre, y bueno, me parece que la gente se está comportando. Y destacar el problema lo tenemos con los adolescentes, bueno, más esta vez y la fotografía que han invadido la red y que hemos conocido a través de los diferentes lugares turísticos, con lo que ha pasado con que en esta cuestión, que los chicos adolescentes, la verdad que si bien no les hace nada, nosotros debemos también ser conscientes que la mayor tasa de contagio en la edad es de 19 a 38 años. O sea, también nos está dando indicativos que, bueno, son los que mayor se contagian. Pero bueno, hay una rebeldía, hay un hartazgo de los jóvenes, y a veces ya en tiempo normal es difícil a veces manejar la cuestión de nuestros adolescentes. Imagínate en este momento de pandemia, bueno, tenemos que poner toda la atención y todo lo que tengamos, toda la herramienta que tengamos a mano, para que esto no signifique que se nos vaya de las manos la cuestión sanitaria, y en definitiva pensando siempre en minimizar los riesgos de todo lo que nos sucede. Uh-huh. Eduardo, ¿y cómo crees que se pueda llegar a este grupo etario, a esta franja de la ciudadanía, donde, bueno, como decías vos recién, producto del hartazgo, de la propia esencia de la edad, llegar para con un mensaje de cuidado, de responsabilidad? Digo, ¿crees que también hay responsabilidad por parte de los adultos, de los mayores, quienes están a cargo, que no pudieron o que tampoco entenderán o se cuidarán lo suficiente como para que el mensaje llegue desde casa a los jóvenes y adolescentes que muchas veces no cumplen a rajatabla lo que habría que hacer? Sí, evidentemente que no solamente las responsabilidades son de los adolescentes, sino también de sus padres. Me parece que también tienen que acompañarnos a nosotros, a las autoridades y a todo aquel que tenga que ver, porque en definitiva, hasta que no tengamos la vacuna, hasta que no tengamos la inmunidad, esto va a continuar, y no sabemos, lamentablemente no sabemos cómo prosigue esto. Lo que sí nos advierten las autoridades sanitarias que la necesidad de cuidar, la necesidad del control, la necesidad de estar lo más alejado de lo que nos sucede, pero te vuelvo a decir, sé que la responsabilidad creo que tiene que ser compartida, creo que todos podemos aportar algo, tanto los padres como los adolescentes, y nosotros del Estado también creando alguna otra alternativa para que los chicos puedan pasarla de la mejor forma. Nosotros el otro día inauguramos una feria de emprendedores jóvenes con algunos espectáculos, en donde pudimos a través del cumplimiento de los protocolos realizar algunos espectáculos, que me parece que pasa por ahí, que los chicos también tengan un lugar donde se concentren dentro de los límites permitidos, y bueno, darle una alternativa que no sea solamente juntarse en esta fiesta clandestina a consumir alcohol. Uh-huh. Me parece que también es otro desafío. Uh-huh. Eduardo, la última, recién hiciste una referencia sobre la campaña de vacunación, comenzó para el personal de salud allí de Río Ceballos. Me imagino que una satisfacción, ¿no? Una alegría compartida, que compañeros de trabajo, vecinos y vecinas de allí de Río Ceballos hayan sido los primeros en vacunarse. Sí, en este caso te comento, obviamente que es una alegría y una necesidad, pasa por una necesidad de que quienes, en este caso en Río Ceballos, fueron vacunados alrededor de 35 personas que son quienes están en la primera línea del centro de salud o dentro del sistema de salud del municipio. Ojalá tengamos la posibilidad prontamente de poder tener algún otro grupo que comiencen a vacunarse. Nosotros especial atención sobre no solamente lo que nos falta del equipo de salud, sino también al personal que trabaja en los geriátricos, bueno, todas las cuestiones que hacen también a los servicios esenciales y a la policía, gendarmería, a la cuestión de seguridad. Me parece que están bien establecidos los diferentes grupos de riesgo y que se tienen que ir vacunando, y ojalá nosotros ya estamos adquiriendo todos los elementos necesarios para establecer el centro de vacunación que se va a realizar en el campo de deporte municipal, y adaptándolo a toda la nueva modalidad que nos implica tener un centro de vacunación y que pueda tener a través de la logística necesaria el mejor resultado. Uh-huh. Eduardo, te agradecemos el contacto, los minutos, como siempre, para con Radio Nexo. Un abrazo grande. No, un agradecido, que tengan el mejor año que el que ha pasado, y seguramente nos estaremos comunicando próximamente, y el agradecido soy yo. Muchas gracias, Eduardo.